El 21, la venganza será terrible, se presenta... ¿En dónde? En Tucumán. ¿Pero dónde? En el Teatro Mercedes Sosa. Y al día siguiente, el viernes 22... ¿En dónde? En Salta. ¿Pero dónde? En el Teatro Provincial. No se olvide, el 21 en Tucumán, el 22 en Salta. ¿Dónde? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra sección acerca de adelantos recientes de la medicina. Sí, señor. Algunas enfermedades que antes no se curaban... ¿Ahora? Ahora tampoco. Pero nos dejan una explicación. Claro, entonces, ahora usted sabe por qué. Usted se muere, pero sabiendo perfectamente cuál es el proceso que lo conduce a la muerte. Y no en esa perplejidad... ¿Qué habrá pasado? De la persona que no sabe por qué está muriendo. No, te morís, te dice, mirá, hay un microbio, así, así. Bien, tenemos aquí varias... Vale, hay muchos informes, sí. Porque al primer lugar... ¿Esto está buscando? Sí, estoy buscando esto. Sí. Esto es interesante, pues se trata de una nueva vacuna para evitar el miedo del paciente. ¿El miedo? El miedo a la vacuna produce al año... ¿Sabe cuántas muertes produce al año el miedo a la vacuna? ¿Cuántas? No sé, le pregunto si usted lo sabe. No, ¿cómo voy a saber? No, lo sé. Usted me ¿cómo voy a saber cuánta gente se muere por miedo a la vacuna? Y no, pero usted propuso el tema. Calculo que muchísima, porque gente por miedo no se la da y luego se agarra la enfermedad contra la que iban a vacunarlo y muere. Bueno, no, pero... Cualquiera puede calcular esto. No es un cálculo así. Sí, no, bueno, pero... Bueno, ahora nadie va a tener... se recuerda aquel viejo chiste de Jardiel Poncela, ¿no? El cuadro que se llamaba Campesinos Búlgaros Huyendo de la Vacuna. Extraordinario. Bueno, ahora ya nadie va a huir de la vacuna porque el clásico pinchazo... Sí. Que tanto espanta al paciente ha sido reemplazado. El fabuloso invento se llama... Injectum. Podrían haberle puesto otro nombre, sí. Porque muy cercano a inyección. Fue desarrollado por un laboratorio europeo. Esto me huele a que es mentira. Sí, sí, que no se sabe dónde está. No, y es una revolución para la industria del material de uso médico. Sí, sí. No se habla de otra cosa. El novedoso aparatito consiste en la inyección sin pinchazo. ¡Anda! ¿Cómo te pone la cosa? Además, con tanta presentación de científica, para después llamarlo aparatito. En la quinta línea lo denomina aparatito. Funciona como una pistola. Bueno, prefiero la inyección. Y es una pistola. Por ejemplo, sí. Te apuntan y te dicen, quédate quieto. Sí. O otro... te liquido. Sí. No, funciona como una pistola y por medio de un breve estallido de alta presión, la solución penetra en los tejidos internos sin necesidad de utilizar agujas. Duele muchísimo más. Sí, yo creo que sí. O sea, porque el niño le tiene mucho más miedo a un tiro que a la inyección. Me dice, mamita, prefiero la inyección, me hace. Además, póngase. El nene me hace... Dame la inyección, mamita. Sí, no. No un tiro como... No habla así el pibe. Sí, sí, pero yo sí. Bueno, pero... ¿Nunca oyó a las madres decir lo que les dicen los niños? Sí, porque habla, sí. Habla por el niño mismo. Sí, como... bien. Entonces, incluso se la pueden... Lo bueno de esto es que si usted se la puede encajar desde la puerta. Ni bien entra el paciente, usted lo va a llegar... ¡Pum! Pero no es un poco... Es muy impresionante para el niño, porque el pediatra, que siempre es muy simpático, y muy... Sí. Ve que mete la mano en el guardapolvo para sacar el bufoso. Y saca una pistola. Claro, y el pibe... me parece que... A veces para intimidar al niño, arrojan inyecciones al aire. Sí. Se llama la inyección de advertencia. Pero me parece un invento fantástico, ¿eh? Dice, bueno... Había una inyección que era como un sello. ¿A usted no se la dieron esa? No. ¿Como un sello? ¿Qué le sellaba? Se daba en el brazo. Ah, sí, sí, esas del brazo. Y un... Son todos de grupo. Me parece que eran trampas. No, no sé si trampas. Es como un sello. Y creo que era la reacción de Mantú. Era como la reacción, eran vacunas. La reacción de Mantú. Vacunas, vacunas. Sí, a los que le reaccionaba creo que no se le daba. Y se morían, sí. No, no se moría. Te reaccionaba, te prendía. Te prendía. Te prendía la vacuna, te morías ahí, mismo en la puerta del dispensario. Además le decía, puede levantar fiebre o te puede tener mareo. Cuidado porque no, puede agarrarse una cosa mucho peor que la enfermedad contra la cual lo estamos previniendo. Sí. Bien. Solucionado el tema de la vacuna. Solucionado el tema. Segunda cosa, la conjuntivitis. Atención, no hay solución todavía la para la conjuntivitis. Dice, puede ser provocada, dice, o por una infección vírica, sí, o bacteriana, o por una alegría. ¿Por una alegría? Acá dice así. No. Por una alergia, por una alergia. Ah, bueno, señor, lea bien el informe, que es un informe serio. Sí. Descripción de la conjuntivitis, para que usted, señora, sepa cuando tiene conjuntivitis y no escarlatina. Claro, porque por ahí, si le duele la cabeza, no es conjuntivitis. No, no, no. Y si le duele la rodilla, que no la puede ni doblar, tampoco. Menos. Es una suerte no tener conjuntivitis, pero tiene otra cosa, señor. Sí. Dice, enrojecimiento del ojo, especialmente sí, en los bordes, acompañando por un aumento. ¿Por un aumento de qué? Sí, de todo. No, no, no es de todo. Ah, no, de la secreción. Y básicamente lo principal, usted se levanta con el ojo pegado. Oh, las lagañas. Usted se va a despertar, quiere abrir el ojo, el movimiento característico del despertar, esa comunicación sí, con el nuevo día. Bueno, qué sé yo, usted se despereza y dice, voy a abrir los ojos. No puede. Se le quedan los ojos pegados, señor. Y esa es la conjuntivitis. Y tiene además una costra. La cosa nostra. No. Sí, claro. Una costra de lagañas. De legañas. De sí, legañas, a veces de un peso cercano al medio kilo. Mi abuela me decía, Patricio, las lagañas son lágrimas no lloradas. Ah, muy bien. Todo muy lo bien que no lloraste son las lagañas. Por eso hay que llorar todas las lágrimas. Sí, señor. Incluso las que uno no tiene sentimiento para llorar. Es preferible ser un llorón falso que resistir. Sí, pero si usted por casualidad le viene el llanto... A mí me lo dijo Rolón eso. Me dice, usted tiene que llorar. Y si usted llora... ¿Ves? Sí. Y mira, a veces conviene llorar porque las lágrimas que retenemos aparecen después como enfermedades. Como lagañas. Como lagañas. Bien, dice, el tratamiento es la limpieza. Sí. La limpieza de los ojos con agua. ¡Oh, solución fisiológica! No, solución fisiológica. Ah. ¿Sabe con qué también se limpian los ojos? O al menos mi abuela me los limpiaba con eso. Sí, señora. ¿Con qué? Señora, sí. Con té. Con té, pues sí, agarra el con té, té, sí. Pasa. Por ejemplo, en casa cada vez que tomábamos el té, mi abuela aprovechaba para limpiarme los ojos. No, señor. Estaba ahí y dice, a ver, dice, vení que ya que estás te limpio los ojos. Metía una algodona dentro del té y me daba a mí. A veces estaba caliente, entonces yo, ay, abuela, que me quemas los ojos, le decía yo. Acá dice también que algunos médicos recomiendan el tratamiento con antibióticos aplicados en forma de colirio o crema ocular. Sí. Una de las tres cosas. No, no, crema ocular. Crema ocular, crema para los ojos. Ah, bien. ¿Cómo se aplica la crema ocular? Porque no sé. Hace mal la crema en el ojo. Sí. No se pone el pomo directamente. Lo peor es cuando la conjuntivitis es muy, muy fuerte y uno se deja estar o duerme mucho. Entonces se pega de tal modo el ojo. Si usted duerme 8 horas, por ahí lo despega. Pero por ahí, por alguna razón que no podemos saber, sí, usted duerme 15 horas con él. Y ahí ya se pegó, ¿sabés cómo? Se soldó. Yo le digo porque... ¿Le pasó? No, porque trabajo en el hospital Pirovano y me entero mucho de todo el movimiento. Bien, no importa. No, está bien. Pero se te pega mucho, Y bueno, la solución es quirúrgica. ¿Tiene que ir al quirófano? Tiene que ir al quirófano. Al quirófano. ¿Y qué le hacen? ¿Le abren los ojos? Claro, ¿qué le van a hacer? ¿Con una pinza? No, quirúrgico quiere decir con un, ¿cómo se llama? ¿Con un bisturí? Bisturí. ¿Lo cortan? Es una operación. Sencilla, buenas tardes. No, sencilla no es, ¿por qué? Disculpe si me estoy lavando las manos, pero acabo de hacer una operación de conjuntivitis. ¿Y cómo calcula el límite de hasta dónde...? Ahí está, porque es muy difícil operar sin conocerlo al tipo de antes. Claro. Yo aconsejo llevar siempre una foto en el bolsillo cuando uno se va a operar de conjuntivitis. Sí. Entonces el tipo ya más o menos te mira y te dice, a ver, ahí... El párpado es por acá. Ya. Termina acá y mira acá, aquí está el verdadero ojo. Porque si no, es el tipo... Así al tuntún, por ahí te hace, como hemos explicado acá varias veces, la incisión un poco baja y usted queda así con los ojos medio adormecidos. No, claro. Algunos le dicen, ya que está, porque no lo hace un poquito más bajo, porque queda romántico, ¿no? Tener, sí. Sí. Lo peor es tener el ojo muy arriba que usted. Sí, ese. Queda así como asomándose a la realidad. Una medianera de párpado sí, tiene. Sí. Bien. Últimos consejos para la conjuntivitis. Lo aconsejable es consultar con un oculista. Sí, eso es mucho mejor que con un plomero, por ejemplo. Claro que sí. No, además siempre le dice, los oculistas tienen por lema, donde hay ojo no hay dedo. ¿Cómo? O algo así. Yo no lo sabía, sí. Que le dice, sí, sí, es así. A dice, mi plata en mano. No. ¿Cuál es el peor enemigo de los ojos? El dedo. Evidentemente. Sí, sí, sí. Si usted se está rascando, se toca todo el tiempo. No se toque, no se rasque. No, señor. Porque, ¿cuál es? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy oculista. ¿Cómo te va? Mi vocación es el oculismo. Bueno, lo felicito. Soy oculista por vocación. Uh-huh. Usted, por ejemplo, está trabajando, ¿cierto? Destapación de tubos o de caños atmosféricos, por ejemplo. Sí. Ya que estamos. Bueno, usted está trabajando con una materia contaminada, por no decir otra cosa. Sí, sí, señor. Con las manos. Muy bien, esto, el otro. Y en eso le pica el ojo. Se toca el ojo así. Sin pensarlo, sin meditar. Nadie piensa antes de... Claro, si todos meditaran antes de tocarse el ojo, este sería un mundo de meditación. Sí. La conexión neuronal que existe entre el dedo y la decisión de su movimiento... Se tocó el ojo y chao. Chao. ¿Chao qué? No estoy saludando. No, señor, estamos... le pido, por favor, que es un tema serio. Usted casi que es una denuncia lo que está diciendo. Sí. Pero es una denuncia. En cualquier caso, tocarse el ojo significa el ingreso de cientos de millones de gérmenes patógenos. Bueno, no sé si en todos los casos, porque... Sí, señor, en todos los casos. Pero el ojo... Y prácticamente está condenada la persona. Pero si todo el mundo... La persona que se toca el ojo está condenada. ¿Condenada a qué, señor? Condenada a lo peor. No, pero... A una contaminación, a ingresar en un mundo de degradación y de desgracia. Aquí mismo, en este minuto que transcurrió, he visto por lo menos a 10 personas... Tocándose, sí. Tocándose, no, en los ojos. Sí, claro, ¿de qué estamos hablando? No, está bien. Estamos hablando de conjuntivitis, sí, ¿no? Sí, señor, bueno. Se están tocando los ojos todo el tiempo. Sobre todo a esta hora que... Por yo lo lamento muchísimo, pero después vienen los llantos. No, los llantos no. Y ahí están vivos, la gente está viva igual. No, está viva ahora. Bueno... Bueno, punto. No tengo más nada que decir. No me esclareció el tema de la conjuntivitis. Consultar al oculista. Bueno. No tocarse el ojo. ¿No tocarse el ojo? Ojos sanos para siempre. Ah, no, pero... Pero no te lo toques una vez porque ya... Ah, sí, sí. Y ¿qué? No te lo dejes tocar por tu novia. ¿Tampoco? No, vio como una novia siempre una persona que quiere tocarlo a uno allí donde a uno no le hace ninguna gracia. No, bueno, pero los ojos... Eso es por definición una novia. Pero los ojos no quieren hacer piquete de ojos, un novio. Sí, cómo no. Sí. Tercera cosa, o cuarta, no me acuerdo. Dice, el cogote. La juventud del cogote. Ah, el cuello. Señora, mantenga su cogote, el pescuezo joven. Sí. Así que... Dime qué cuello tienes y te diré, cuántos años eres y todo eso. Dice, si su cuello está demasiado deteriorado... ¿Qué quiere decir un cuello deteriorado? Un cuello deteriorado... ¿Eh? Usted dice cuando está muy arrugado, ¿no? Arrugado, quizás flácido. Ah, sí. Si usted, por flácido ejemplo... Domingo. Cantante. Si usted lo llaman de golpe, por ejemplo, alguien lo llaman de atrás. Ah, sí. Le dicen, ¡Roberto! No, yo ni me doy vuelta porque me llamo Agustín. Bueno, si le dicen Agustín... ¿Qué? No, ¿qué no? Digo, se da vuelta de golpe y el cuello se le mueve como un pelícano. Claro, usted tiene... usted tiene flacidez de cuello. Y acá dice, atrévase con la cirugía estética directamente. Nada, pero nada, se salió nada todo de un... crema, claro, ni nada. Está la doble papada... Dice, esa se opera por succión. Ah, creí que era una jugada del truco, la doble papada. La doble papada es por succión. ¿Cómo por succión? Bueno, entienda lo que no, quiera. No, entiéndalo, no, explíquelo. Bueno, dice... Sí, la doble papada. Vio que hay personas que les tienen la papada, la pera les queda como el ombligo de la papada. Sí, bueno, eso queda... es por usar ropa demasiado apretada. Vos usás ropa como a rolón cuando usas esas poleras. Sí, muy ajustadas. Muy ajustadas, y acá toda la carne que venía de se le hace del pecho y el torso, se le amontona acá en la papada. Se le frunce. Se le frunce todo. Bueno, pero esto tiene consejos, ¿eh? Consejos para mantener joven el pescuezo. Primero, mantenga la cabeza y el cuerpo alineados, mirando todo para el mismo lado, como una torre de cajas colocadas una encima de la otra, claro, sí. Pero hay que ir siempre por la vida. Si no, te pasa como el tipo aquel de la motocicleta, el tipo que tenía frío y se puso el sobre todo al revés. Bueno, y después tuvo un accidente y quedó inconsciente, y cuando le quisieron enderezar la cabeza se murió. Pero señor, pero ¿a dónde lo atendieron? ¿En el pirobano? ¿Dónde está usted? Entonces usted tiene que ir por la vida siempre derechito, nada de... Pero la figura de la pila de cajas, no sé si es muy apropiada. Ah, sí. Como una pila de... A mí me llaman la pila de cajas. Sí. No se incline frente al escritorio al manipular papeles. Trate de levantarlos a nivel de la vista cada vez que pueda. O sea, lea así. Claro. Siempre en ángulo recto. Bien. Al hablar por teléfono, no sostenga el aparato entre la oreja y el hombro, así como hacen algunos caseros. Sí. No, te podés quedar así. Te agarra un aire. ¿Cómo lo va a agarrar? Te agarra un aire y quedás así. Yo conozco un muchacho que viene así y estaba hablando por teléfono, abrieron la puerta, entró viento. Y quedó así. Y le dicen, ¿qué hace Telecom cada vez que lo mira? Claro. Pobre tipo. Después, no duerma boca abajo. No, esto... Pero a mí me habían dicho que... En general, ¿no? Duerma boca abajo. Los peligros de dormir boca abajo, ¿no le dijo nada a su abuela? A mí me dijeron que era muy saludable para algunas cosas. No conviene. No. Primero porque te torces el cuello. ¿Cómo dormís boca abajo? No, porque... ¿Cómo haces vos en la arena? Yo en la playa tengo siempre esta perplejidad. Por ahí me tiendo de espaldas a tomar sol y no sé dónde meter la cabeza. ¿Dónde meto la cabeza? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Así? No, pero te rompes el cogote. Pero la playa es el lugar más fácil, porque usted hace un pozo a la altura de la cabeza. Bueno, enterrar la cabeza. Y pone la cabeza dentro acá del pozo. Acá hablamos muchas veces del colchón con agujero. Sí. Un colchón con agujero en la cabeza, vos metes la cabeza ahí. Incluso lees un libro que está bajo la cama. Bueno. Eso tienen los masajistas, ¿vio? Cuando usted se va a hacer masaje. Sí. Encaja la cabeza en un agujero. Claro. Digo, y el tipo ahí... Lo masajea. Sí, lo masajea. Bueno, eso es todo lo que tenemos que decir. Del cuello, de todo. El cuello, bueno, es uno de los lugares del cuerpo que primero se notan los dobleces y las marcas del tiempo. Es todo en el cuello. Otra cosa, ya está. Tercera cosa, ya está. Cuarto. Extracción dental. con nuevos aparatos. Mire, no se inventó mucho. Ahí la pinza... Bueno, pero justamente, pero ahora sí. Ahora sí. ¿Y con qué se la extraen? Por ejemplo, hay que evaluar primero cuál es la muela a extraer. No. Lo que nosotros... Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que estamos tratando de hacer es de no extraer la muela. La deja, pero mire. Hay que dos está... escuelas en la odontología. Hay dos escuelas, ¿no? Hay una que es la conservacionista, que propende a la no extracción de las piezas dentarias. Te la dejan por más podrida que esté. Que se le caigan. No, que no se te caigan. Estamos hablando de la conservación, sí, de las piezas. Sí, pero ¿qué conservación? Usted me dice si que se le caiga. Esa no es conservación. Pero se le van a caer. La conservación a cualquier precio. La restauramos, les hacemos una especie de celdas para, sí, evitar que se caigan. Pero, claro, duelen. Y sí. Duelen. Y la otra es directamente a cierta edad, a los 25 años, por ejemplo... La extracción lisa y llana de todas las piezas dentales. Aún las sanas. Y reemplazo por una dentadura postiza de materiales sintéticos. Hay posibilidades intermedias, no sé si lo evaluaron. Sí, la parte de arriba se la extraemos y la de abajo. No, no, señor. Sí, todo, para todo hay posibilidades intermedias. Usted, por ejemplo, siempre en la odontología hay una situación intermedia que es que el paciente deja de ir. Entonces, sí, es intermedio. Sí, bueno, hasta la mitad del tratamiento, el tipo no vino más, ¿qué quiere que haga? Que le vaya a romper la puerta a la casa. A mí me lo dijo esto el doctor Barragán, que es un verdadero genio de los nuevos métodos, que también tienen algo de parecido a esto de la inyección. Él también implantó el método de la pistola para amedrentar a los pacientes temerosos. ¿En la odontología también? En la odontología, él tiene, no él, porque... Me dice, yo tengo que manejar la pinza, no puedo manejar la pinza en una mano y la pistola en la otra. Y de ahora en adelante. ¿Eh? Que un asistente lo hace el trabajo. Tiene un asistente, porque si no, ¿qué hago? No, bueno, igual ahí es una barbaridad. El doctor Barragán... Sí, con la pistola. Pinza, claro. No. Entonces, entra el tipo y ya directamente te ataja el pinza. No, pero sí... Incluso él tenía una pistola que disparaba, de este mismo modo descrito en la primera parte de este informe, una solución anestésica, incluso diría que dormía al paciente. Lo dormía completamente. No, pero todo por completo. Todo por completo. Sin que se... Era un tiro en el cogote. ¡Pum! Y el tipo amagaba un saludo al paciente. Sí. Balbucía unos saludos. Señora, ¿cómo le va? Y ahí nomás en el piso. En el piso, que hacían de todo. No, de todo no, le tienen que sacar y le sacaban la muela, se la volvían a poner. Le hacían unos buracos así para implantarle, qué sé yo. Cuando el tipo se despertaba, que era tarde, eso no le salía muy bien porque a veces pasaban días y días y no se le despertaba el paciente. Los tenían ahí tirados. ¿Estaban vivos los pacientes? Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí medio se despertaban. ¿Dónde estoy? Qué sé yo. Ahí cuando podían caminar ya los largaban. Era muy fuerte, bueno, la anestesia. Eso que le estoy diciendo era una dificultad. A algunos pacientes no les gustaba mucho eso. No, ¿qué le parece? Es muy demasiado fuerte. Y no controlaba el doctor y su equipo, no podían controlar muy bien la cantidad de la solución anestésica. Pero eso es fundamental, calcular hasta dónde lo hace un anestesista. Por eso dejamos de hacerla, me dijo el doctor Barragán, que está experimentando ahora con unos dardos. Bueno, no, a mí me genera desconfianza. Está con una cerbatana. Y yo le expliqué que no importa con qué lo lanzara. No, no era el problema, lo mismo. Pero sí, él cree que sí. La inyección es más fácil. Cree que hay una diferencia moral entre la pistola y la cerbatana. Que no es lo mismo asaltar a un señor con una pistola que con una cerbatana. Los métodos naturales... Sí, atenúan el delito. Sí, sería, algo así. No importa. De todos modos, sabe que yo tengo tiempo para hacer una pequeña denuncia. Sí, sí, por favor. De la corrupción de los dentistas. Hay lugares, clínicas odontológicas, que usted puede ir con la dentadura más sana que haya en el mercado y le dicen que tiene caries. Usted va al dentista número uno, le dice... No tiene caries. El 2 le dice tiene 6 caries. El dentista 3 caries. Es una lotería. Claro. ¿Usted qué prueba tiene? Pues le cobran por caries. Le cobran por caries, el arreglo que tiene que venir, que el tratamiento, que el conducto, no termina más. Y usted dice, teme que le estén haciendo arreglos que usted no necesita y le estén cobrando muy, pero claro, muy caries. Sí. El tipo le va cantando al asistente, digo que siempre está a dos. Anoteme el 18. Sí, sí. Es un bingo, señor. Han cantado línea. Le va cantando números y usted se tiene que mudar. Y medio le guiña el ojo al tipo. Anotale el 8. Se tiene que mover enfrente al consultorio del dentista porque casi que tiene que ir toda la semana. Usted consulta a otro dentista, haga la prueba de la blancura. Le dice otra cosa. Salvo el doctor Barragán. El doctor Barragán, no, el doctor no sé, Barragán. No me consta. Vos sabés que... Ah, perdona. Usted sabe que... Sí, por favor no me tute. El doctor no te hace abrir la boca. Tiene ¿cómo un, no ojo, un ojo clínico tan extraordinario que no tenés que abrir la boca. El tipo te mira ya por la manera... en que tenés cerrada la boca, sí. Tipo sabe qué muelas tenés malas. Porque usted llega así. Abro la boca, doctor, y él como te, una dice, tortuga. Te dice, no hace falta. ¿Cómo? Yo no preciso que usted abra la boca, dice. El buen dentista... No, dice, señor. Mientras se rasca contra la pared. El buen dentista no necesita la apertura de boca, esa que descuajeringa las mandíbulas de los pacientes. Yo con solo verlo a usted, como saluda, ya sé... Anotame, ¿qué? Flaco. ¿Qué? Chicarlito, anotame. El 17, el 18, no, el ¿qué? 4. No, sí. El 1 y casi seguro el 14. Pero si yo venía por el 7. Ah, no, eso es al lado. Pausa.